No más. En el fondo del tarro, el radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. No venimos a traer la revolución, solo nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevos miedos quizás. No transamos ni con Dios ni con el diablo, somos Dios y somos el diablo. Corremos detrás de nuestras sombras y fumamos con nuestras sonrisas. Callamos al sol porque nos gusta la luna, la noche y el misterio de su oscuridad, donde somos cercanos a nosotros mismos. Nos escondemos de las luces y de vos. No sabemos qué hay después de esto, ignoramos lo que hay después de estoy. Siempre buscamos y jugamos, mordemos y cogemos, tropezamos y empujamos, y nos encontramos nuevamente después de siglos, nos reinventamos y nos volvemos a topar. Volvemos, siempre volvemos. Acá estamos hoy, sí hoy, estamos todos y todas los necesarios para que esto ocurra y que de una vez por todas, aunque no querramos, miremos lo que hay en el fondo del tarro. Muy buenas tardes, gente linda y radial. Estamos nuevamente comenzando un programa de En el Fondo del Tarro. Buenas tardes, Yamila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro gran programa de En el Fondo del Tarro. Hoy vamos a tener a un gran poeta invitado, Luis Capelletti, y música en vivo con Magalí Juárez. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través del Facebook de Radionauta o En el Fondo del Tarro. También por los teléfonos 451-6917 o por una página web radionauta.com.ar. Bueno, y hoy estamos en una nueva edición de En el Fondo del Tarro, también con Martina aquí a mi lado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Y pregunto, Martina, ya arrancar el programa, ¿qué día es hoy? Hoy es el 28 de octubre del 2015. Pasadas las 18 horas. ¿Y qué edición del programa es hoy, Martina? Estamos en nuestro sexto programa. Wow. El sexto programa, ya llegamos al sexto programa. Así que gracias a toda la gente que nos está escuchando, nos hace el aguante todos los miércoles uno tras otro. A Gastón ahí en la producción y en la operación. Y quería, porque me resonaba un poquito raro el sexto programa, el programa número 6. El número 6, ¿qué es el número 6? El número imperfecto. Correcto. Muy bien, el número imperfecto. ¿Qué significaría el número imperfecto? Le pregunto a toda la audiencia que ya nos pueden ir contestando vía Facebook, como yo recién dijo Yamila, ¿para qué es ustedes el número 6? ¿Por qué es imperfecto? ¿Por qué es imperfecto, Martín, el número 6? No, yo la verdad que no tengo ni idea de por qué es imperfecto, así que mejor contámelo vos. Lo tengo que contar yo. Yamila, ¿vos tenés alguna idea? Y yo tengo como una duda, porque también el número 6 para las matemáticas es el número perfecto. Por eso me pregunto a ver por qué es imperfecto. El número 6 a partir de ahora es imperfecto. Buenísimo. ¿Sí? ¿Por qué es imperfecto? Porque le falta uno para ser 7, que es la divinidad. ¿Y eso qué es, Andrés? ¿Qué es la divinidad? La divinidad es el estado pleno del ser, ¿no? Sería el 10, sería el grado más completo. Pero el 7, según muchas religiones, muchas teorías y muchas teologías, el 7 es la perfección, ¿no? El número 10 es la completitud, sería, o que estás completo. Sí. Bueno, el 6 entonces le falta 5 para el peso, para así decirlo. Le falta 1 para ser el 7, pero además el 6, por repetición del 6 o por repetición de las 3 cosas siempre, ¿no? Porque 1 más 2 más 3 da 6. Siempre. Esa es la perfección de la matemática, en el número 6. No, es imperfecto. Es imperfecto, no me disculpes. El número 6 también es conocido como el número de la bestia también. El 666, o como quien diría Quiste Sebastio, ¿no? El 666. Entonces el número 6 es el número imperfecto también porque en el sexto día, según la creencia cristiana o católica o judía también, en el sexto día Dios creó al hombre en la creación del universo y de la tierra en sí. Entonces el séptimo día ya estuvo completo todo su acto y descansó. Entonces el podríamos decir que el 6 es como el número del hombre. Es el sábado de la noche el 6. Si vos contás lunes, martes, el sábado de la noche es el número 6, ¿no? Entonces en nuestro sexto programa, el número 6, ¿qué vamos a escuchar, Martina? El número imperfecto

la ciudad humeante, los escombros acumulados, los rincones repletos de seres llorosos y sucios. La Nikon se prepara, el objetivo pulcro y el zoom telescópico. Carro de asalto agazapado detrás del lente. En primer plano, túnicas y pañuelos envueltos en sangre. Y detrás de ellos, imperceptible, insignificante, el tierno cadáver de lo que fue un niño. No hay abuso, solo es arte, para el Pulitzer que se aproxima y una tapa en la revista de moda. ¿Por qué escribo? ¿Por qué pienso? ¿Qué me gobierna? Este trabajo poco reflexivo, en el que pretendo trascender, se crea auténtico y original. No es así. El poeta roba de la vida lo que no puede tomar en buena ley. ¿Qué historieta? ¿Qué cuento frecuentemente escucho? ¿Buenas nuevas? ¿Nuevas buenas? No sé. Mierda que implora la teológica tentación de triunfar y pretender ser profeta en este mundo que perece en la agónica lucha por sobrevivir y trascender, en la angustia lucha por el ser. Ser trascendido, ser trascendido. Puñal que en veloz carrera alcanza la meta, donde el premio es la sangre que brota. Sangre abundante y espesa, sabrosa al gusto y caliente al tacto. Instante en que trasciende y embiste cual toro en rodeo. Plaza colmada de asesinos sin sueldo, sicarios gratuitos, abonos a la hipocresía de la cultura. Tradición que se yergue y se funda en la imbecilidad humana. ¿Para qué sirve la letra? Para que el papel en el que se asienta sirva de higiénico en el culo de un burgués siglo XXI, que se limpia con las notas de los poetas. Las letras sirven en cuanto de leña aporten a la hoguera y la ignorancia humana. Ignorancia del que escribe, del que lee y del postergado que no llega ni al ABC del ciclo básico, por la desidia de la explotación del hombre por el hombre. ¿Que esto no existe? ¿A qué sí? Mira 10 metros en torno tuyo y se hace evidente que el segundo mundo desapareció, que todo es uno solo. ¡Ah! ¿Cómo te comiste el argumento? ¿Cómo te has creído ese discurso? Bosta que corroe, excremento de la actualidad. Corremos Fórmula 1 al supuesto infinito, que no existe, que no vendrá. En decenas de años, décadas que le llaman, la muerte triunfa, el futuro no existe. Espero equivocarme. Ojalá me equivoque. Mis letras son un suspiro al viento. Apenas emergen, mueren. Aunque no lo espero. Sucede, la semilla germina en todos nosotros. Los indios vencen. Domingo temprano en la estación La Plata. El roca traquetea imponiendo su rugido. Un palomo elabora un cortejo ante una paloma impávida. El metal del progreso anuncia su salida. Breve paisaje cotidiano, citadino, occidental. Por allí, un puesto de comidas inunda su aroma a choripán. Desde donde resuena un chamamé bien cangú. El parrillero se estacía ante esa música. Más allá, una señora con una manta multicolor, anudada en su pecho, acuna a su bebé cobijándolo sobre su espalda. Allí, un grupo de obreros, de rostros cobrizos y miradas profundas, esperan cansados mascando su coca, hablando su quechua o su aymara. Aquí, un vendedor porta un canasto sobre su cráneo, ofreciendo su chipa mientras silba una galopa. Acá, muchos toman mate, algunos fuman tabaco, sin saber su origen americano o su uso ancestral. Ahora, el roca llama, haciendo tronar su potente motor, corriendo tras un desierto, que no es tal, corriendo tras una idea de dominación. Ya, suena la bocina, y la gente, esos indios negados y olvidados, suben sobre el tren, suben sobre roca, y vencen los indios. Del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Escucha ahí? Escucha en el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. Amigos, la historia vamos a contarla así. Así como nos la contaron esta tarde a nosotros. Es la historia del hombre que se convirtió en perro. Empezó hace 2 años en el banco de una plaza. Allí, señor, donde usted hoy trataba de adivinar el secreto de una hoja. Allí, donde extendió los brazos, apretamos al mundo por la cabeza y los pies y le decimos, suena, acordeón, suena. Allí le conocimos. Era así, como lo ven, como lo escuchan, nada más. Y estaba muy triste. Fue nuestro amigo. Él buscaba trabajo y nosotros éramos actores. Él debía mantener a su mujer. ¿Y nosotros? Nosotros éramos actores. Él soñaba con la vida y despertaba gritando por la noche. Y nosotros éramos actores. Fue nuestro gran amigo, claro, así como lo ven, nada más. Y estaba muy triste. Pasó el tiempo, el otoño. El verano. El invierno. La primavera. Mentira, nunca tuve primavera. El otoño. El invierno. El verano y volvimos. Y fuimos a visitarlo, porque era nuestro amigo. Y preguntamos, ¿está bien? Y su mujer nos dijo, no sé. ¿Está mal? No sé. ¿Dónde está? En la perrera. Uf. Soy el director de la perrera. Y esto me parece fenomenal. Llegó ladrando como un perro. Requisito principal. Y si bien conserva el traje, es un perro, en no dudar. Soy el veterinario. Y esto todo es claro para mí. Aunque parezca un hombre, es un perro el que está aquí. ¿Y yo? ¿Qué les puedo decir? No sé si soy hombre o perro. Y creo que ni siquiera ustedes podrán decírmelo al final. Porque todo empezó de la manera más corriente. Fui a una fábrica a buscar trabajo. Hacía 3 meses que no conseguía nada y fui a buscar el trabajo. ¿No leyó el letrero? ¡No hay vacantes! Sí, lo leí. ¿No tiene nada para mí? Si dice no hay vacantes, no hay. Claro. ¿No tiene nada para mí? Ni para usted ni para el ministro. Ajá. ¿No tiene nada para mí? No. ¿Tornero? No. ¿Mecánico? No. Sí, sí, no. Pero... ¡No! ¡No! Sereno, sereno, sereno, aunque sea de sereno. Tuturutú, el patrón. El perro del sereno, señores, había muerto la noche anterior, luego de 25 años de lactal. Era un perro muy viejo. Amén. ¿Sabe ladrar? Tornero. ¿Sabe ladrar? Mecánico. ¿Sabe ladrar? Albañiles. No hay vacantes. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien, lo felicito. Le asignamos 10 pesos diarios de sueldo, la casilla y la comida. Como ven, ganaba 10 pesos más que el perro verdadero. Cuando volvió a casa, me contó del empleo conseguido. Estaba borracho. Pero me prometieron que apenas un obrero se jubilara, muriera o fuera despedido, me darían el puesto. Divertite, María, divertite. ¡Guau! ¡Guau! Divertite, María. Divertite, María. Estaba borracho, pobre. Y a la otra noche empecé a trabajar. ¿Tan chica le queda la casilla? No puedo agatarme tanto. ¿Le aprieta aquí? Sí. Bueno, pero vea, no me diga sí. Tiene que empezar a acostumbrarse. Dígame, ¡guau! ¡Guau! ¿Le aprieta aquí? ¿Le aprieta aquí? ¡Guau! ¡Guau! Y bueno. Pero esa noche llovió y tuve que meterme en la casilla. Ya no la aprieta. Y está en la casilla. ¿Vio cómo uno se acostumbra a todo? Uno se acostumbra a todo. Amén. Y él empezó a acostumbrarse. Entonces cuando ve a alguien entra y me grita. ¡Guau! ¡Guau! A ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Son 10 pesos por día extras en nuestro presupuesto. Pero la aplicación que pone el pobre los merece. Además no come más que el muerto. Debemos ayudar a su familia. Sin embargo, yo lo veía muy triste y trataba de consolarlo cuando él volvía a casa. Hoy vinieron visitas. ¿Sí? Y de los bailes en el club, ¿te acordás? Sí. ¿Cuál era nuestro tango? No sé. ¿Cómo que no? Percanta que me amuraste. Y un día me trajiste un clavel. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estás en cuatro patas. Esto no lo aguanto más. Voy a hablar con el patrón. Es que no hay otra cosa. Me dijeron que un viejo se murió. Sí, pero estamos de economía. Espero un tiempo más, ¿eh? Y esperó. Volvió a los 3 meses. Me dijeron que uno se jubiló. Sí, pero pensamos cerrar esa sesión. Espera un tiempito más, ¿eh? Y esperó. Volvió a los 2 meses. Deme el empleo de unos que lo que echaron por la huelga. Imposible. Sus puestos quedarán vacantes. Como castigo. Entonces, no pude aguantar más y planté. Fue nuestra noche más feliz en mucho tiempo. ¿Cómo se llama esta flor? Flor. ¿Y cómo se llama esa estrella? María. María me llamo yo. Ella también. Ella también. No me muerdas. No te iba a morder. Te iba a besar, María. Ah, yo creía que me ibas a morder. Por supuesto, a la mañana siguiente debió volver a buscar trabajo. Recorrí varias partes hasta que en una... Vea, no tenemos nada, salvo que... ¿Qué? Anoche murió el perro del sereno. Tenía 35 años, el pobre. El pobre. Y tuve que volver a aceptar. Eso sí, le pagábamos 15 pesos por día. Aceptado, que sean 15. Claro que 450 pesos no nos alcanza para pagar el alquiler. Mirá, con lo que yo tengo la casilla, mudate vos a una pieza con 4 o 5 chicas y listo. No hay otra solución. Y como no nos alcanza tampoco para comer... Mirá, yo ya me acostumbré al hueso. Te voy a traer la carne para vos. El directorio accedió. El directorio accedió. Loado sea. Yo ya me había acostumbrado. La casilla me parecía más grande. Andar en cuatro patas no era muy diferente a andar en dos.

qué lindo es bailar la zamba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Magalí Juárez, en el aire de En el Fondo del Tarro. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo va? Tanto tiempo, bueno. Acá estábamos escuchando, como recién decía, a Magalí Juárez. Ella es cantante de folclore. ¿Se define así o cómo se define usted? Cantante de música cantante, popular. Cantante de música popular, bien. Que es lo nuestro, ¿no? Bien, y preguntamos, como siempre hacemos acá, un recuerdo o como un recorrido por la historia de los artistas que van pasando. Le pedimos cuál es uno de los primeros recuerdos que tenés con la música. Si sea en tu casa, sea cantando, el primer recuerdo musical que vos tengas. Hay una foto muy graciosa que tiene mi mamá guardada, que estoy yo sentada arriba de una mesa al lado de un equipo de música cuando había cassette, y yo ponía el cassette y estaba todo el tiempo cantaba con el cassette y ponía otro, y me pasabas todas las tardes haciendo eso. Y mi mamá la tiene guardada, esa foto es muy, muy graciosa. ¿Y qué edad tenías más o menos esa edad? Y tenía unos 5 o 6 años, una cosa así. Bastante, bastante. Así que unos cuantos años en la música. Y preguntamos también, como una pregunta, porque pasaste por muchos lugares. O sea, un recuerdo que decís, a este lugar quiero volver a cantar. Como el otro día jodimos con Marty McFly, que volvía al futuro y demás. Entonces, ¿a qué lugar de tu carrera te gustaría decir, bueno, ahí sentí que estaba bien? Creo que una de las primeras veces que fui a Cosquín a buscar qué hacer, porque uno siempre va a Cosquín a eso, conocí un gran amigo que falleció el año pasado, al gran músico Lalo Romero, de Ángela Irene, estuvo con Teresa Parodi, con Facundo Sarabia y demás, y él me enseñó mucho en ese momento. Yo tenía 16 años y él me enseñó muchas cosas acerca de lo que era estar, ¿no? Es todo el tiempo, él me decía, esto es todo el tiempo, todo el día. Y bueno, cuando uno pierde a una persona así por ahí, le gustaría volver a tomar esos mates en Cosquín, ¿no? Y a charlar de la vida. Eso es uno de los momentos que más me gusta. Lindo recuerdo. Tenés un CD por ahí dando vuelta, lo tenemos acá arriba de la mesa, y tenemos también preparado allá un tema, ¿sí?, que vamos a escuchar ahora, da el nombre al CD, que se llama Jazmín en Flor. Así que vamos a escucharlo un segundito y ahora te preguntamos por eso. Buenísimo. Azul tiene el cielo aquel, justo en el umbral del atardecer. Tu jazmín en flor, madre, debe estar, y a sus pies yo sé que me esperará. Te recuerdo así, nido luz trigal, madre, con dolor aprendí a volar, pero no olvidé que te prometí, a pesar de todo, seguir. Por el caserón le ve como un ave, madre, sé que irás luminoso al vuelo de tu delantal, desplegando a la como un ave, madre, sé que irás luminoso al vuelo de tu delantal, desplegando al aire el aroma del pan, así te recuerdo, puro manantial, pero siempre fuerte como Ñandubal. Mi canción de lejos te sabrá nombrar. No tardes, dijiste, no tardo, mamá. Jazmín, en los hijos siempre se vuelve a partir, pero el que se va busca regresar, igual que el gorrión al nidar. Me verás volver cuando mi canción pueda andar sin mí, quiero verte allí. Mi canción jamás traicionó tu fe, ni la libertad, ni el amor, ya ves. Por el caserón, leve como un ave madre, sé que irá. Luminoso el vuelo de tu delantal, desplegando al aire el aroma del pan. Así te recuerdo, puro manantial, pero siempre fuerte como Ñandubal. Canción de lejos te sabrá nombrar. No tardes, dijiste, no tardo, mamá. Una herida azul tiene el cielo aquel, justo en el umbral del atardecer. Tu jazmín en flor, madre, debe estar, y a sus pies su amor esperándome. Bien, estábamos escuchando Tu jazmín en flor, que es un chamamé con letra de Teresa Parodi, y es a su vez el tema que le da el nombre al disco. Exactamente. Ahí va. Bueno, y nosotros, ahí lo, una de las preguntas también que le solemos hacer a los artistas invitados es cómo es el proceso de la creación del CD, ¿no? Y aparte, si este es tu primer CD, que nos cuentes un poco. Sí, ese fue el... había grabado antes, Andy lo sabe, pero bueno, era muy chica cuando grabé. Yo empecé a cantar a los 9, así que la primera grabación que hice tenía 10, 11 años, y la segunda grabación que hice tenía 13 años. Por lo tanto, no me gusta, ¿viste? Es así. Lo que haces de chiquito no te gusta. Y bueno, esa la hice acá con la producción de Luis Salamanca. Y creo que es un disco a conciencia. Pensamos cada detalle, pensamos cada tema, pensamos cada letra, ordenamos todo en la cabeza, tiene un sentido. Por ahí uno cuando recién arranca, por ahí canta lo que le gusta y punto. Y después te vas empezando a dar cuenta que es bueno elegir con criterio qué es lo que va con vos, qué es lo que no va con vos, por qué es lo que entendés. Y bueno, eso fue un poco el proceso de este disco que cambió, ¿no? Ya va a tener casi 3 años y cambió mucho, me cambió a mí el entender, el buscar, toda esa búsqueda del cantante que no la había comprendido antes, y la comprendí, bueno, gracias un poco a Luis Salamanca, que él es muy, muy pensante en todo lo que hace y te hace dar cuenta de esas cosas. Y bueno, y a partir de ese disco cambió. Un disco es tremendo porque te lleva por lo menos un año en el que planeas todo, pensás todo, a quién invitás, dejás temas afuera, pones temas, armás, desarmás y volvés a rearmar. Y bueno, ese fue el proceso, y creo que a partir de eso, de ese trabajo que ya tiene 3 años, en mí ha cambiado esa idea, ¿no? De pensar un poco todo. Ahí va, ahí va. ¿Y por qué entonces el CD se llama Jazmín en Flor? Porque justamente el tema Jazmín en Flor que escuchamos de Teresa Parodi habla un poco de esto de crecer y de ya, bueno, se refiere un poco a la madre, pero de ya no ver a la familia como la veía desde niña, sino de soltar un poco a la familia para lo que viene. Ella hace una metáfora muy linda de no olvidar a la madre para los hijos que vienen, y es esa, me parece, la idea. Y esa fue la idea del disco, ya que venía tan pensada la cosa, tan de verdad sentida también, que era lo que yo quería hacer en el futuro con respecto a lo que venía haciendo. ¿Podemos escuchar un tema más en vivo acá? Sí, por supuesto. Podemos hacer un escondido, que habitualmente lo hacemos en vivo. Se llama Para no esconderme. Yo canto este escondido para no esconderme. Yo canto este escondido para no esconderme. Para no esconder el grito que se me viene. Para no esconder el grito que se me viene. Golpea el bombo como mi pecho. Golpea la esperanza y levanta vuelo. Yo canto coplas que andan rondando, cantando el escondido, las voy buscando. Yo canto lo que voy viviendo, viendo y escuchando, ando y con la cara al viento, voy buscando. Mi canto es un quebracho, raíz bien honda. Mi canto es un quebracho, raíz bien honda. Zambas que van pa'l cielo, libres de sombras. Zambas que van pa'l cielo, libres de sombras. A no esconder el grito que se me viene. Yo soy tronco y quebracho, soy brote verde. Verde brotando lejos del monte, abriéndole surcadas al horizonte. Yo canto lo que voy viviendo, viendo y escuchando, ando y con la cara al viento, voy buscando. Magui, te quería preguntar por ahí, ahora estás cantando solo y con tu guitarra, sí. Pero sé que tenés músicos, y nos, sí, por ahí, sí, nos querés contar sobre ellos. Ahora somos cuatro conmigo, mi hermano, como siempre, en la percusión desde hace muchos años. En guitarra está Juan Isicardi, que estudia en Bellas Artes, seguro lo conocen. Y en el bajo lo tenemos a Fer Mancinelli. Yo en general, siempre les digo, los que tocan bien son ellos, yo los acompaño a ellos con la guitarra, ¿no? Y con la flauta lo que puedo. Bien, en el disco Jamín en Flor, ¿está a la venta todavía? ¿Dónde se puede conseguir? Sí. ¿Hay ediciones? ¿Dónde se pueden contactar con vos? Por supuesto, se pueden contactar con nosotros al 470-5842. Está a la venta acá en la Salamanca, enfrente. Está a la venta en 8:54 y creo que en Los Hornos, pero no me acuerdo bien dónde. Así que en un par de lugares lo tenemos. ¿Y por Facebook también? ¿Por dónde te podemos ubicar? Magalí Juárez es el Facebook, así que lo pueden buscar también. Para pedirnos cualquier cosa. Bien, y acá estamos viendo en el CD que tiene de todas las danzas y músicas tradicionales de Argentina: chamamé, bailecito, chacarera, triunfo, vidal, aguaino, vals, samba, carpera, chacarera, gato, samba y canción, una canción, ¿no? Muy, muy variado el repertorio. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, acá una que de las que más me gusta a mí, Sangre Surera, por ejemplo, un triunfo que vamos a escuchar ahora. De Julio Lacarra. un ritmo tan lindo como es el triunfo que casi no en desuso, pero sí que cuesta más escucharlo. Sí. Mucho más las peñas y demás, y gato, chacarera, samba, escondido, tenés para bailar al rato. Pero un triunfo hay que bancársela. Es más difícil de bailar. Es más difícil encima. ¿Sí? Tiene la coreografía. De hecho, creo yo que terminar de bailar el triunfo sería un triunfo ya para mí. Sí. O sea, con mis patas chuecas encima que tengo, peor todavía. Así que bueno, escuchamos Sangre Surera por Magalí Juárez. Hasta el salado sigo los pasos de mis hermanos. Hernández dijo verlos a Cruz y a Fierro por estos pagos. Suelo. Mirando al mar Panzona, madre buenaza, regazo nuestro, este es el triunfo de todos, Surera sangre que late en cada pueblo de Buenos Aires. Digo de Buenos Aires. Mira la verde rama que va creciendo, hija del pueblo. Desparramada por los abuelos, así los bonaerenses como el paisaje son horizonte. Galope, este es el triunfo de todos, Surera sangre que late en cada pueblo de Buenos Aires, que digo de Buenos Aires. Ahí estábamos escuchando a Magalí Juárez. Ya los vamos a ir despidiendo porque lamentablemente el tiempo no es, es tirano a veces. No tirano a la gente, sino el tiempo que tenemos acá adentro, lamentablemente. Sí, totalmente. Queremos hacerlo cada vez más larguito, pero no se puede por ahora. Los vamos a dejar en un ratito con Ciudad Descalza, el noticiero de Radio Nauta. Pero antes, recién me salió un recordatorio en el Facebook de que hace 4 años más o menos estábamos cantando una obra juntos nosotros con Magalí, que habíamos hecho junto al coro del Altillo del Sur, La Misa Criolla de El Ramírez. Qué obra, tremenda. Después la volví a cantar este año, hace un par de meses, con Lito Vitale y Patricia Sosa en Capital, y me acordaba de vos, porque las voces eran muy difíciles, la de la soprano. Dice, cantar solista no es lo mismo que cantar en el claro, coro. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, acá nosotros nos vamos a acomodar ahora porque nos vamos a despedir cantando un tema con ella. Nos vamos a dar el gusto de acompañarla en un tema. Yami, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, mientras se van preparando, le vamos a pasar la agenda para el fin de semana. Tenemos este viernes a las 21 horas en Patio Alto, va a estar El Furtivo, una noche a pura poesía y música, que es en calle 62 entre 12 y 13. Así que viernes a las 21 en Patio Alto. También tenemos el sábado a las 21 horas en el Altillo del Sur, calle 1 y 67, El Burgués, Gentil Hombre y Médico a Palos. Así que sábado 21 horas. También tenemos un Jueves de Locos, el 29 de... Ahora, hoy, mañana, porque estamos el miércoles. Tenemos que comienza tu fende en el Rincón de los Amigos, calle 51, entre 4 y 5. Vení a divertirte a partir de las 12. También tenemos para tirar que a partir del 9 de noviembre al 21 de diciembre Néstor Cubas Toledo y otros chicos más van a estar a hacer un taller de percusión corporal en calle 61, esquina 116. ¡Primera! Cuando silba el guairamullo por el salitrán, árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Enamorada, apenas sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Falla ya con la suerte que a mí me ha tocado cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Ha ha ha.